Usted está escuchando Puro Mac, el show en español para la Apple Macintosh. Episodio número 2 de noviembre, no me acuerdo la fecha. 28. Noviembre 28 del 2006, podcast número 2. Usted está escuchando a Flavio Ginsburg desde Miami. Y Federico Hatum de Nueva York. ¿Cómo anda, Federico? Estoy muy bien, Flavio, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Contento de estar en nuestro capítulo número 2. ¿Qué tenemos para hoy, Fede? Tenemos muchas cosas para hablar. Bueno, tenemos tres partes del episodio de hoy. La primera parte es que vamos a hablar un poco de cómo es pasar de la PC a la Mac. También creo que íbamos a hablar del iPhone, que es un misterioso producto. Y también vamos a hablar sobre varios programas de shareware que usamos y que nos gustan mucho. Pasar de la PC a la Mac. Yo en realidad nunca hice eso, pero sí puedo decir que tuve que pasar de la Mac a la PC. Que te puedo decir que fue algo muy doloroso para mí. Pero si trabajaste siempre en Mac, ¿o no? No, no siempre. La mayor parte de mi vida sí, trabajé en Mac, pero he trabajado en la PC en varios trabajos que tuve. También en la escuela tuve la oportunidad de usar PCs y ya que todo el mundo usaba PCs, tuve que aprender cómo usarlos. ¿Y no te gustó? No, no me gusta mucho en realidad y lo sigo usando. Tengo en mi trabajo ahora tengo una PC pero uso una Mac durante el día. Habíamos mencionado en el programa anterior que sabemos y estamos de acuerdo con la gente que dice Windows es bueno. Y yo creo que sí, que es bueno para un montón de cosas. Es cierto. Para el A mí usuario no me gusta común, mucho, pero bueno. para el uso diario, definitivamente, cuando uno tiene la oportunidad de poner la Mac y acostumbrarse, y de esto voy a hablar un poco ahora, bueno, y de esto era lo que quería hablar, pasar una Mac no es instantáneo, no es... Bueno, pongo la PC, la corro de costado, pongo una Mac y estoy usando exactamente el mismo producto. La verdad es Y claro. que no es así. Hay muchas cosas que sí son parecidas porque usar un navegador para Internet, en mi caso yo usaba Firefox, así que usar Firefox en la Mac Es igual. es prácticamente lo mismo. Claro. Copiar archivos es prácticamente lo mismo. Es más usar el mouse, es un poco más gráfico. Pero es parecido. Las carpetas, los directorios se llaman distintos, pero están más o menos organizados de la misma forma. En el Windows tenés el Control Panel, en el Mac Sí. tenés los System System Preference. Preferences. Sí. Es muy parecida a la organización de muchas cosas, así que eso no va a asustar a los usuarios. Lo que pasa es esto, no es igual. Y a mí me ha pasado entre 2 y 3 meses de usar todo el día la Mac. Por ahí para mí fue más difícil que para otro usuario, porque yo la tenía. Un día pasé de un equipo al otro y tenía que estar trabajando sobre el equipo. Sí, me acuerdo, porque me estabas llamando todos los días y mandando IMs y preguntándome cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Sí. Me llevó, yo te diría que en 2 a 3 meses a poder decirte, ¿sabes qué? Hoy me siento más cómodo en una Mac. Pero no me llevó 1 o 2 semanas. En unas 2 semanas ya estaba cómodo encontrando las cosas, pero hacerme de mi librería de programas, hacerme de mi librería de utilitarios que uso todo el día, mis utilitarios para editar, mis utilitarios para subir páginas web, los programas gráficos son muy parecidos, pero no son iguales. Todo eso Cierto. me llevó tiempo. Ahora, programas en la Mac son más lindos y más fáciles de usar. Sí. No es así con los programas técnicos. Yo creo que la mayoría de nuestros usuarios no van a estar usando esto, pero por ejemplo, cuando tengo que editar en una base de datos, cuando tengo que hacer relaciones entre bases de datos y esas cosas, yo sé que es muy técnico y mucha gente va a decir, ¿de qué está hablando? Pero aquellos que necesitan hacerlo van a entender, los utilitarios me gustaban, la verdad, tengo que reconocerlo más en la PC. Así. Pero por eso siempre digo, Para hacer trabajo técnico, la PC es muy interesante. Hay ciertos tipos de programas que en la Mac, y son aquellos que usa de uso diario, que son mucho más sencillos de usar en la Mac. Y finalmente vale la pena hacer esa inversión de tiempo, porque es como cuando uno juega al fútbol y empieza a jugar al fútbol americano. Sí, en los dos se corre, pero las reglas son distintas. Es cierto. En la Mac es parecido. Pero vale la pena, definitivamente vale la pena, y yo no conozco realmente, creo que a nadie que haya llegado a una Mac y haya vuelto a la PC. ¿Vos? Yo no, yo tampoco. Incluso tengo muchos amigos y colegas en el trabajo que por años y años usaban PCs y ahora que la Mac. Es más fácil. Es más fácil encontrar las cosas. Es más fácil verlas, es más fácil acomodar los archivos, es más fácil grabar un disco, es más fácil hacer un backup, es más fácil conectarse al internet. El típico caso que yo siempre menciono es cuando vos en una máquina con Windows tenés que conectarte a una red wireless que no te conectaste antes, hay que saber configurar y entrar en las propiedades de la red, y muchas veces no engancha y hay que ir por varias pantallas. En la Mac no te pregunta absolutamente nada. ¿Sí, Siempre sí o no? encuentra la red correcta. En la PC parecería que las cosas están, y la verdad que no era mi intención hablar mal de la PC, pero parecería que las cosas son como sueltas, las ponen juntas en una caja, en una computadora, y se la mandan al usuario, y que Dios te ayude. Todo el mundo discute por qué Apple no vende su sistema operativo y se deja de hacer computadoras. Y la verdad es que logran una integración de todo lo que es hardware, de todo lo que es software, todo anda bien, anda perfecto. La Sí. verdad es un placer. Hablamos un poco del iPhone. ¿Qué te Sí, cómo parece? no, cómo no. ¿Qué fue lo que vos Bueno. escuchaste? Bueno, para los que no saben, dicen. Sí, todos los medios, en la televisión, en los programas Sí. de. En los noticieros están hablando de estos comentarios. Exacto. Son comentarios que Apple va a sacar un nuevo producto llamado el iPhone, que es una especie de, es un teléfono celular, pero también un iPod. Sí. Y algunos dicen que es un iPod también, pero que también puedes guardar direcciones y poner tu agenda en el Que va a iPhone. ser como una especie de Hay muchos teléfono comentarios. como el de la Palm, ¿no? Bueno, dicen, Pero hecho pero la por. verdad es que nadie sabe. Todo el mundo está hablando de este iPhone. No sé si vos te acordás, Flavio, o si vos sabías, hace como un año atrás, quizás un poco más de un año y medio, 2 años, Motorola salió con un teléfono llamado el Rocker, Sí. que era el primer teléfono con iTunes, pero era una porquería. Tenían un límite de 100, de 100 canciones. Por más que tengas suficiente memoria para guardar más canciones, no te dejaba. O sea que estabas limitado a 100. Yo creo que eso era una forma definitiva de hacer que no sea algo que el mundo quisiera comprar. Pero bueno, digo yo. Sí, el tema Pero es que no bueno, funcionó. no funcionó bien. Y ahora están hablando de que va a salir este nuevo iPhone. Y como que todo el mundo está esperando que Apple saque el iPhone. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y yo creo porque el mundo está hambriento para un teléfono que funcione bien y no hay uno que lo haga bien. ¿Sabes qué? Yo creo que la gente empieza a acostumbrarse. Hay como una cultura. Por más que las mismas personas que usan Windows ya saben que, ¿sabes qué? No hay nada que hacerle. El mejor MP3 player, el mejor producto para escuchar audio es el de Apple. No porque tenga más cosas, no porque sea el más barato, no porque tenga más memoria. Al contrario, porque es simple, porque la gente de Apple se sienta, lo diseña, como hablábamos del sistema operativo. Sí. Lo hace funcionar, funciona bien y fácil. Igual que sus computadoras. Y a mí me parece que la gente está empezando a. a entender como que Apple es la compañía que llega a donde las demás no pueden llegar. Ninguna compañía de celulares en los últimos 20 años pudo sacar un celular como la gente, que sea fácil de usar, cómodo, que tenga las prestaciones justas, no 600 cosas, porque ya hay, todos los teléfonos tienen 60 cosas. La gente está esperando un buen celular sencillo. Creo que va a ser muy interesante ver si Apple sale con esto, con qué va a salir. Vamos a ver, piensan para Macworld que lo van a anunciar en enero y que va a salir en abril. Eso es lo que están diciendo. Pero bueno, uno nunca sabe, hay que ver lo que pasa. Alguien hizo una mención de esas cosas que normalmente están prohibidas, que la compañía que está haciendo los iPod dijo que está fabricando, que ya los está Como fabricando, ¿no? 12.000 o algo, no Una sé cosa así, una cantidad cuántos. muy grande. Por distintos medios, analistas, noticieros, la gente del medio están escuchando que están ocurriendo cosas relacionadas con el iPhone y todo el mundo está hablando de eso. Sí, bueno, Vamos a ver qué tiene. exacto. Esperemos que podamos ver qué tiene y que no sea muy caro. Bueno, vamos a ver. Bueno, che, hablamos de estos programas Shareware. Bueno, dale. ¿Por qué no empiezo yo? Ok. Mi programa favorito es uno que se llama Menu Meters. Es freeware, es gratis. Y Eso lo que siempre es tiene bueno. es bueno, siempre es Sí. bueno que sea gratis. Y lo bueno de este programa es que usando dibujitos chiquititos arriba en el menú de la pantalla, te Sí. puede mostrar información sobre el estatus de tu Mac. Por ejemplo, te muestra cuánta información estás bajando y subiendo en tu conexión de Internet. Te muestra lo que está haciendo tu disco rígido, Perfecto. si estás leyendo o estás escribiendo al disco rígido. Te muestra el porcentaje del uso del procesador y también te muestra cuánta memoria tenés, cuánto está siendo usado Utilizado. y cuánto te has utilizado y cuánto te sobra. Sí, es muy bueno. Me acuerdo que fue lo primero que me instalaste, el primero que me Sí, me pasaste. encanta, es súper útil. Y el tipo, aunque bueno, lo hace gratis, pero también toma. Si querés, le puedes mandar plata. Yo le mandé $5 una vez porque realmente lo estaba usando en todos lados. Lo he instalado en por lo menos 30 computadoras ya. Wow. Porque cada vez que uso una, si veo que no está, lo pongo. Y bueno, le mandé $5 al tipo y me escribió de vuelta diciendo, dándome gracias. Diciendo que mucha gente no le da plata, pero que siempre está muy agradecido cuando alguien toma el tiempo para darle un poco de como Me imagino que sí. de propina, ¿no? Porque Bueno, la realmente verdad es que sí eso. que, y el programa está bueno, no es que hace Está muy bien mucho, pero hecho. a veces, viste, a mí lo que me pasa con esto, que me parece donde más lo uso, es cuando a veces la máquina se te pone un poco lento y mirás ahí y decís, a ver qué pasa, o estoy con poca memoria, Exacto. o ahí tengo algún proceso que me está matando mi procesador. Anda muy bien, incluso con los Core Duos, te divide y te da la velocidad de cada uno de los procesadores, porque a veces vos ves que Cierto. un proceso lo está matando un procesador y el otro está libre y por eso haces otra cosa y anda bien a pesar de que lo estén matando, como dije. Claro. Sí. Bueno, ¿mi turno? Sí. Perfecto. Bueno, tengo un utilitario que a mí me gusta mucho, que empecé a usar desde el primer día. A mí me parece que es muy importante conservar la privacidad de mi uso en mi computadora. No me gusta cuando algunos programas reportan información hacia afuera o mandan información sin preguntarte o están chequeando cosas o usando tu conexión de internet. Incluso viste que a veces pasa que te anda lento la internet y después te das cuenta que había un programa que estaba haciendo algo por atrás sin haber pedido permiso para hacerlo. Esas cosas a mí no me gustan mucho. Ahora, espera un segundito. Eso pasa mucho en la PC, pero ¿pasa también en la Mac? Mira, ¿Te ha yo pasado a tengo, vos? sí, por ejemplo, en general los programas de Microsoft se la pasan haciendo pings y así, haciendo testeos en la red. No me preguntes por qué. Y te das cuenta que tienen accesos que están por las direcciones, están buscando cosas en la red interna y están buscando cosas o informando cosas hacia afuera. Que están chequeando qué hay en la red. Por ejemplo, el Office, que está constantemente chequeando, porque esto lo leí y vi gente hablando de esto en varios foros, el Office, una de las cosas que hace es, está constantemente chequeando en la red a ver si hay otro producto instalado con el número, mismo número de serie. Ah, sí, eso es muy común. Sí. Y no es que estemos hablando únicamente de evitar que productos chequeen, porque yo creo que están en su derecho de chequear si estás usando un producto que tiene un número correcto de serie o no, porque digamos, uno puede equivocarse cuando pone el número de serie, pongámoslo de esa forma. Hay productos que directamente que chequean 30 veces si hay updates, viste, si hay versiones nuevas, o te mandan tu email y tu información para afuera. Yo no quiero que me manden emails. A mí no me interesa. No me interesan ni siquiera los productos que yo compro. Entonces, no me gusta que estén mandando información cuando yo no lo quiero hacer. Por ahí me acostumbré mal en la PC, con la cantidad de spyware que hay. Sí, hay tanto, sí. Este producto del que estoy hablando, que se llama Light Switch X, que está hecho por Proteron.com, tanto este producto como todos los que vamos a hablar, vamos a poner los links en el website, así que ya claro que los que quieren buscar pueden ir a puromac.com a buscar los links para ir para ver dónde lo pueden bajar. Este producto es pago, sale 14,95. Es definitivamente muy bueno. Yo también he leído que mucha gente lo usa. El producto se queda, bueno, vamos a finalmente a ver de qué se trata. El Sí. producto se queda en memoria. Trabaja en una forma oculta, como un proceso secundario. Y lo que está haciendo es constantemente chequeando que no hayan salidas de la computadora hacia afuera. Es decir, es como un firewall, pero al revés. Claro. Los firewall no permiten que hayan accesos hacia la computadora. De la misma forma, este no permite que hayan accesos de la computadora hacia afuera. Por ejemplo, cuando un programa trata de ir hacia afuera, lo frena, abre una ventana sobre el programa y te dice, ¿permito que tal programa acceda a tal servidor? Te permite decir sí, no, Uno. para una sola vez O para o siempre. sí, o te permite crear una regla y después tiene como una tabla donde vos podés editar las reglas en las cuales vos podés poner, yo voy a permitir que este programa siempre acceda a este solo servidor o siempre acceda a cualquier página web o cualquier servidor, no me importa. Ahora, esto es similar a un programa para la PC que se llama Zone Alarm, ¿no? Sound Alarm te hace algo como eso, pero lo fundamental de Sound Alarm es un firewall. Ah, yo pensé que era esto también, que te decía cuando algo quería hablar, digamos, al exterior. Bueno, Este sí hace eso. pero Zone Alarm también hace eso. Sound Alarm también lo hace, pero Sí. fundamentalmente es un firewall. Ah, bueno, está bien. Este producto lo único que hace es evitar que haya comunicación de los programas hacia afuera. Ajá. Siempre y cuando vos no lo permitas. 14,95. Light Switch X. Anda muy bien. Es muy estable. Aparecen los System Preferences. Todo tuyo. Bueno, el próximo programa de que quiero hablar se llama Zenuti. Zenuti. Y Zenuti es un programa que te deja copiar la música y los playlists que tenés en tu iPod a tu Macintosh. En general, iTunes y Apple no te deja hacer eso. La idea del iPod es que vos pones música o compras música en iTunes, haces una lista o varias listas de música que quieres escuchar y eso lo pasas a tu iPod. El proceso va en una sola dirección, de la Mac a la iPad. Es verdad. Pero hay veces que uno, digamos, si uno pierde su disco rígido, se rompe y pierde toda su música, o alguien le roba el laptop, o lo que sea. Hay razones por las cuales sería útil poder copiar la música y los playlists del iPod a la Mac. Y si no te deja hacer eso. Es muy fácil de usar, te deja buscar canciones y la interfaz está muy bien hecha, es muy simple. Es en realidad casi copiado de iTunes. Yo he usado varios de estos programas para copiar la música y no lo hacen muy bien. Yo he usado varios programas que tienen interfaces no muy buenos, que son bien pensados, que son difíciles de usar, pero Zenuity realmente está bien pensado y bien hecho. Qué bueno, o sea, yo pensé que como el iPod te permite accederlo como rígido, de hecho cuando lo conectas te aparece como si fuera un icono de un rígido que le estás conectando con el, obviamente con el icono del iPod en el escritorio, que como podías accederlo como rígido, en realidad tenés acceso a las carpetas como para bajar las cosas. Sí, no, digamos, Podés ver lo que está ocupado, pero digamos no podés usarlo después como música de vuelta. cierto, sí. Okay, Sí, entendí. cuando lo haces a través de iTunes se deja ver tu iPod como un disco rígido, pero no te da acceso a las carpetas con música. Pero sí Okay. puedes subir cualquier archivo que quieras, por ejemplo. Si digamos que quieres hacer una copia de algo en el trabajo o quieres subir archivos que tenés en casa para llevar a la casa de tu amigo, lo puedes hacer y usas el iPod como un disco rígido. Pero no es así con la música. Zenuity te deja sacar la música y verlo como si fuera un disco rígido y hacer búsqueda de una canción de cierto artista o con cierto nombre o lo que sea. Ok, perfecto. Si no sabes Y es qué, gratis. si no te puedes comprar un Zoom que tiene Wi-Fi. Ah, no, pero en realidad no te deja usar el Wi-Fi para No te deja copiar. hacer eso. Así que bueno, en realidad no sirve para nada. No, Ok. no sirve. Easy Crop. Easy Crop es un Ah. utilitario que Ajá. encontré. La verdad que lo vi por primera vez, lo usé ayer y me pareció buenísimo. Easy Crop hace algo muy bien. Y es muy poco lo que hace, pero lo poco que hace es súper útil. Por ejemplo, sacaste una foto de tu familia y en realidad una parte salió mal y la querés recortar y achicar para mandarla por email. Es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. O querés sacar algo de una pantalla. Bueno, Easy Crop te permite, con una muy sencilla interfase, hacer drag and drop. Tengas la foto en un email, en el escritorio, en una página web, en cualquier lugar, vos arrastras la foto a una de las ventanas del Easy Crop. La otra ventana queda en blanco. Vos con el mouse marcás la sección que querés y podés ir agrandándola o achicándola la sección que vos querés utilizar de esa foto, y en la segunda ventana ves nada más que esa sección. ¿Ok? Después, abajo de la segunda ventana, le elegís qué tipo de archivo querés, con qué nombre, pones el mouse sobre la segunda ventana, la arrastrás adentro de un email, la arrastrás al escritorio o la arrastrás a donde sea, y así de sencillo te guardó la imagen recortada. O incluso con una resolución específica que le podés poner por adelantado en el escritorio o en un mail. ¿No es Qué genial? bueno. Sí. Muy bueno, muy fácil, es muy chiquitito, lo cliqueás o lo podés poner para que se abra automáticamente con tu cuando cliqueas sobre una imagen. Es súper rápido, súper sencillo. Y después tiene otras cosas muy interesantes y muy fáciles de usar porque tiene una interfaz muy sencilla, con unos iconos muy bonitos. Te permite como tomar partes de la pantalla o poner un timer y que dentro de X segundos tome una foto de tu pantalla o distintas otras cosas, extrayendo, digamos, la pantalla de tu computadora y te lo pone en la primera de las ventanas y obviamente te permite tomar solo una sección de esa pantalla para mandar o para usarla en lo que quieras. ¿Cuánto cuesta? EasyCrop, lamentablemente también es pago, sale 11,95, pero la Es verdad, barato eso. sí, la verdad que sí. Yo creo que vale la pena gastar esos 11,95 y si no, igualmente anda por un par de días, anda por 15 días, podés ir y bajarlo, la dirección del site y una breve descripción del producto lo van a encontrar en puromac.com, así que quienes quieran pueden ir a puromac.com. Y me parece que nos despedimos. Sí, creo que ya hemos llegado al fin del episodio. Entonces los vemos la semana que viene, esperamos que les haya gustado el programa. Cualquier duda o comentarios pueden escribirnos a puromac@gmail.com. Pueden hacer preguntas, pueden sugerir otros productos o algunos otros temas de los que pueden querer que hablemos. Muchas gracias y bueno, hasta luego. Hasta luego.